concurso básicamente sería destacar, como le mencioné, al mayor genio de la humanidad, porque Leonardo da Vinci nos aportó un sinnúmero de cosas, desde la fotografía, la anatomía, la arquitectura. Entonces Leonardo da Vinci básicamente cubrió varios aspectos de varios campos que nos sirvieron para, no sé, tener todo lo que tenemos ahora, desde la, como le comento, desde la fotografía. Se fue un inventor, entonces todas las pinturas, todo el arte que hay detrás de su nombre, queremos nosotros recalcar eso, queremos apoyar a la fotografía y a la cultura del país. El concurso cuenta con jurados nacionales e internacionales. Les dejamos con la invitación para que usted no se pierda de participar en esta convocatoria en la voz de Soledad Subía. Invitamos a todos los fotógrafos profesionales de amateurs del país que se unen a este concurso que celebra el 5º centenario de la muerte del mayor genio de la humanidad. Vamos a tener jurados, les invito a que vamos a tener jurados internacionales, jurados desde Argentina, Bolivia, Colombia y Ecuador. Entonces todos estos referentes en el medio de la fotografía van a ser partícipes también del concurso que estamos organizando.